Al amanecer el árbol dio su flor y cantó el ave en todo su esplendor tu canción. Y al despertar no pude decir dos, pero recordé cómo era tu voz diciendo amor. Flores van girando en torno a ti otra vez, giran como gira espuma en el café. Flores van girando en torno a ti otra vez, y pensé en tu rostro mientras me lavé, y te vi de nuevo en el agua que se fue. Lluvias van cayendo en torno a ti también, caen como cae azúcar al café. Lluvias van cayendo en torno a ti también. Y la tarde fue más rara aún porque caminé sin rumbo hasta que me encontré en el puerto. Y al atardecer creí en el cielo ver. Y al atardecer creí en el cielo ver tus ojos. Antes de acostarme y soñar después, antes de acostarme y soñar después contigo, escribo esta carta y tomo un café, y en su espuma gira lo que no alcancé decirte. Muy bien, a decirte.